Espacio. Arcosanti fue la primera aldea ecológica en el mundo y su construcción comenzó en 1979 en Arizona, Estados Unidos. Regresamos. Elite Espacio. Hemos logrado combinar lo actual de las últimas cinco décadas del siglo XX. Toda la música, personajes históricos, inventos y mucho más. Todo lo que nunca has escuchado y hoy quieres escuchar. Esto es Siglo XX. Muy buenas noches para todos los que nos acaban de sintonizar. Les recuerdo, estamos aquí en Elite Espacios, en Radio Anáhuac, en el 1670 de AM, amplía tus sentidos. Y pues, ya les recuerdo, nos pueden escuchar por la página de la universidad, que viene siendo anáhuac.mx, se las repito, www.anáhuac.mx/radio, y pueden bajarnos a todos nuestros podcasts de www.radio.eliteespacios.9x. Amplía tus sentidos aquí en Elite Espacios. Y esto es Siglo XX. Hablando, continuando con este tema, Michael Joseph Jackson, nacido en Gary, Indiana, el 29 de agosto de 1958. Vivió en Los Ángeles, California, donde murió el 25 de junio del 2009. Más conocido como Michael Jackson, fue un cantante, un compositor, bailarín, actor, productor, empresario, filántropo, nacido en Estados Unidos, norteamericano. Toda su vida estuvo agradecido de haber sido norteamericano. Fue conocido como el rey del pop. Sus contribuciones a la música y al baile, así como su publicitada vida personal, lo convirtieron en una figura internacional en la cultura popular, en la cultura musical. Y pues todo esto en estas cuatro décadas realmente, que fue su realmente todo su estrellato. Toda esta música pop fue lo que lo llevó a este éxito a nivel mundial. Sin embargo, su música pues realmente incluyó una amplia acepción de subgéneros, como ritmos diferentes, como blues, como soul, como funk, como disco, como dance. Quienes vivieron estas temporadas pues bailaban su música, música disco, que a todos les gustaba, estos famosos pasos, el de Moonwalker, que realmente pues la gente estaba vuelta loca con esto, todos querían bailar como él. Michael Jackson comenzó su carrera artística a mediados de los años 60, donde pues realmente ya tenía 4 o 5 años cuando su padre dijo, lo vamos a meter a la agrupación de los hermanos de Jackson's Five, y ahí fue cuando se formó el grupo con él como el más chico y el quinto de los hermanos. Recordemos que pues todavía tenía dos hermanas más chicas, que ellas no pertenecieron a los Jackson 5, y en el cual pues realmente se empezó a publicar junto con sus hermanos varias publicidades, y dentro del grupo de Jackson 5 él hizo 10 álbums. Increíblemente hizo 10 álbums, pero los hizo todos estos hasta 1975. Pero él en 1971 inició su carrera como solista. Entonces él por una parte estaba como solista y por otra parte seguía en el grupo de sus hermanos, cantaba solo y cantaba en el grupo de Jackson 5. Pero ya como solista empezó a tener mucho éxito, y el álbum más disco, y más vamos a hablar no el álbum, sino el disco de una única canción más vendido en la historia hasta ese momento, fue el de Thriller en 1982. Pues quien convirtió a Michael Jackson realmente en la estrella de la música pop hasta su muerte. Recordemos pues varios de sus álbumes, por ejemplo en 1979 Off the Wall, el de Bad, en 1987, el de Dangerous en el 91, y muchos otros, ¿no? Que fue lo que empezó a hacer. Y pues también su álbum que hizo en el 2001 de Invisible, pues 13 de estos 98 sencillos que él hizo en su carrera estuvieron en el primer lugar de la lista de los Billboards por meses, no semanas ni días, meses estuvieron día tras día en los primeros lugares del Billboard. Vendió más de 400 millones de producciones musicales, pues lo convirtieron en el mayor pues cantante como solista de venta de discos, porque recordemos que también los Beatles y algunos otros grupos ya tenían vendidos mucho más que esto, ¿no? Pero eran grupos. También recordemos que Madonna pues también empezó a vender muchísimo, Donna Summer, Diana Rose, que fueron los íconos de toda esta también música disco, quien además pues tenía con Diana Rose una amistad tan grande que en su testamento, cuando se abrió el testamento, Michael Ross dejó a su madre como albacea para sus hijos, quien iba a estar también a cargo de sus hijos como tutora, y dijo que si su madre no quería tomar el puesto, pues era Diana Rose la que quería que fuera quien fuera la albacea y la tutora de sus hijos, ¿no? De sus tres hijos. Pues él saltó al Salón de la Fama, pues también tuvo varios récord Guinness y recibió 26 Grammys, 15 Musical Awards de muchas categorías, de las cuales pues realmente tuvo, eso lo llevaron a varios galardones, y pues todo esto lo llevó a subir, a ganar dinero y a gastar dinero. Ganaba y gastaba. Lo que hizo fue también algo extraordinario, que lo cual ahorita vamos a recordar. Él le propuso a Pepsi hacer la canción esta que él mismo escribió, We Are The World. ¿Quién recuerda esta canción, We Are The World? Pues en realidad fue algo totalmente sorprendente. Y pues me encantaría poderles poner esta canción, ¿no? Para que realmente la recordemos todos. Pero pues realmente se me olvidó, se la iba yo a pedir a mi gran amigo, a DJ Joe, y se me olvidó pedírsela, que si me podía hacer un remix de esta gran canción. Sí, les pido una gran disculpa. Pero les recuerdo, por ejemplo, todo esto que hizo por los niños. Él la escribió, reunió a cuántos cantantes sin fin de lucro, hicieron toda esta canción, todos estos cantantes, para que todo ese dinero que se ganó se fuera a los niños que realmente tenían cáncer, a los niños que tenían enfermedades terminales, y se fuera a todas estas instituciones que realmente necesitaban de esta gran ganancia que fue esta gran canción. Él, pues les recuerdo también, compró varias disqueras. Sony le dio un contrato de 980 millones de dólares. Y pues también con eso dijo, voy a comprar. Él compró Apple. ¿Y qué es Apple para los que realmente conocen? Pues es la discógrafa que tenía todos los derechos de las canciones de los Beatles. Y ahí fue cuando también empezó a ganar muchísimo dinero y se hizo una disputa controversial impresionante por esta situación, porque él ya tenía los derechos de los Beatles y él decía quién sí, quién no, cómo se vendían, en fin. Entonces empezó a tener muchos de estos problemas por esta situación. Algo también espectacular, estuvo en dos Super Bowls, en 1991 y en 1993. También estuvo, bueno, recordemos que él tuvo su segundo matrimonio en el 96 y ahí fue cuando nació su segundo hijo. Y en el 99 se separó y en el 2003 nació su tercer hijo. Y fue cuando empezó a pelear con Sony por toda esta situación de problemas que tuvo, ¿no? En el 2004 fue cuando empezó a ser acusado por estos abusos que tuvo. Y ya fue entre el 2006 y el 2009, pues todos estos últimos años que vivió con todas estas situaciones, ¿no? En realidad, pues estos problemas que realmente tuvo. Pues Michael Jackson fue una persona tan controvertida que realmente pues su madre Catherine de soltera, por ejemplo, fue cuando estuvo platicando con Mr. Jackson, Joseph Jackson, quien era el papá, y realmente pues la cosa más simpática, ninguno de sus hijos se llamaba Joseph. Y fue hasta que nació Michael, el quinto hijo, cuando le pusieron Michael Joseph Jackson. Y fue que le decía, a mí me encantaría, como tú te dedicas a la música y todo esto, pues que realmente podamos meter a todos nuestros hijos, ¿no? A todos nuestros hijos en el ambiente de la música. Y pues así fue. Todos los hermanos son cantantes, no hubo uno solo que no se dedicara a la canción. Revy, que es una de las mujeres, La Toya y Janet Jackson, fueron las tres mujeres. Seis hombres, Jackie, Tito, Germany, Marlon y Brandon, que fue el mellizo de Marlon. Fue el único que realmente no se dedicó a la música, pero ¿por qué se los voy a decir? Porque realmente falleció muy chiquito, y Randy, ¿no? Estos cinco hombres junto con Michael, pues todos cantaron toda esta infancia que vivió en su ciudad natal, con sus ocho hermanos y donde creció en un ambiente de maltratos continuos, donde su padre siempre abusó de ellos, pero no abusó de una manera donde no lo dejó crecer como niño. No lo dejó, era un hombre fuerte, un hombre que los explotaba y que le decía, tú vas a cantar y tú vas a hacer esto. Pues realmente Michael no tuvo una infancia como debió hacer, ¿no? Pues empezaron a cantar todos estos. Su primer nombre era Jackson Brother, pero después pues se llamaron los Jackson Five. Y porque en el Teatro Apolo en Nueva York fue cuando en el 67 pues lanzaron este sencillo de Big Boy, y pues realmente decían, tiene que ser un nombre diferente, tiene que ser algo extraordinario y todo, y ahí fue cuando ya empezó a llamarse los Jackson 5. Él, como les comenté, pues a partir del 70-71 empezó a cantar como solista, pero él siguió cantando también con sus hermanos, produciendo discos, produciendo todas estas cosas, ¿no? Ya fue hasta el 75, bueno, cuando ya se separó de ellos, que tomó el contrato con Epic y empezó a hacer Off the Wall. También tomó un contrato con CBS y realmente, pues, eso fue algo sorprendente porque las televisoras ABC, NBC, pues querían hablar de él, pero podían hablar, pero todos los que primero tenían, ahora sí que la prioridad, pues era CBS, y ellos tenían pues la exclusiva con él, ¿no? Llenaba los teatros, el Palace Theater, y por ahí, pues algo que les voy a comentar, yo nunca tuve el privilegio de verlo cantar en vivo, pero así una prima mía que vive en Nueva York, saludos a Sari, quien pues realmente también me escucha y también me escucha en Nueva York, mis primos que me dicen, bueno, a veces bajan los podcasts porque ya es muy tarde para ellos, pero ella impresionantemente, algo que fue totalmente espectacular, conserva y varia gente se lo ha querido comprar. Ella formó 3 días una cola donde dormía con sleeping bag en casas de campaña para poder comprar los boletos para poder estar en el City Hall. Estuvo en las primeras filas, no recuerdo qué fila, y no sé cómo fue. En realidad, ella pegó un brinco, salió en las noticias porque al final del espectáculo ella pegó un brinco al escenario, brincó sobre toda la gente, le arrebató su guante, el cual ella aún lo conserva. Varias casas de subasta se lo han querido comprar y ella dice, no, esto se lo voy a dejar, y si mis nietos quieren venderlo, que lo vendan. Ella ya, ahorita pues ya casó a una hija y acaba de tener un nieto hace poquitito, una nietecita que ha de tener 1 año por ahí. Pero increíblemente, saludos a mi prima y pues también a su esposo. Me acordé ahorita, increíble, de este suceso. ¿Dónde está ese guante? Pues ella lo tenía guardado en una caja de seguridad en un banco y hasta donde yo sé ahí estaba. ¿Qué pasa si lo tiene con algún producto para que no se haga viejo, no se lo coma la polilla o algo? No lo sé, supongo que lo debe de tener una cajita de cristal, ¿no? O algo así. Increíble, ¿no? Pero pues varios de sus guantes y varias de estas cosas han sido subastadas y pues todo esto, ¿no? Realidad, pues todos los tabloides, periódicos, televisión, todo esto que ha sido la noticia, cuántos libros se han querido escribir como sus biografías. Sin embargo, él escribió su autobiografía en 1990, empezó a escribir su autobiografía, sin embargo nunca la terminó, obviamente le faltaba mucho tiempo para morir, y pues este borrador fue subastado también en miles de pesos, bueno, por así decirlo, en millones de dólares. Y pues esto ha sido ya todo por hoy. Me entró nostalgia porque en realidad sí me gustaban mucho sus canciones. Y porque pues por ahí yo conocí a Mary Presley, quien fue la primera esposa de Michael Jackson. A mí me la presentó DJ Joe, quienes somos amigos desde hace muchos años, y con la cual platiqué con ella y me dejó sorprendido de muchas cosas. Sin embargo, jamás pude conocer a Michael Jackson en persona. Y casi me topo con él aquí en México en un dentista. Increíblemente, en un dentista. Pues esto ha sido todo por hoy. Esto fue Elite Espacio Siglo XX. Nos sintonizamos la próxima semana. Les recuerdo, en 2 semanas más vamos a tener este programa de DF, si en la Ciudad de México el DF realmente es defectuoso, y un programa más una semana posterior. Esto ha sido todo por hoy. Muy buenas noches. Gracias por sintonizarnos. Una vez encontradas las herramientas que envuelven nuestro universo, la fórmula para componer un ambiente único y perfecto consiste en disfrutar los elementos de la noche. Los de la noche. Peace, love, unity and respect. Estos elementos reunidos son la clave, la esencia del mundo, de nuestro mundo. Elite Espacios, el lugar donde la naturaleza y la noche se vuelven uno solo. No olvides escucharnos la próxima semana por el 1670 de AM en Radio Anáhuac. Recuerda, los jueves de 10 a 11 de la noche.